Episodio 1 del podcast de Fitness en la Nube. Hola, buenas tardes a todos. Hoy es lunes 24 de octubre de 2016 y este es el primer episodio del podcast de Fitness en la Nube. Hoy, como es el primer día, voy a aprovechar para presentarme y para aquellos que no me conozcáis y para hacer que, bueno, me conozcáis un poquito mejor aquellos que ya sabéis quién soy. Bueno, yo me llamo Luis, tengo 26 años y además recién cumplidos, de hace poco más de una semana. Y soy el creador del blog Fitness en la Nube, www.fitnessenlanube.com. Y en este blog trato de hablar o de comentar temas acerca de nutrición, de rutinas en el gimnasio, de consejos también para el gimnasio y, bueno, en definitiva, todas las herramientas que pueden ser útiles para conseguir el cuerpo que deseas. La motivación que me llevó a empezar con el blog fue ver que, bueno, yo ya llevo 7 años entrenando, o alrededor de 7 años más o menos, y sigo viendo que la gente nueva que se apunta al gimnasio sigue cometiendo los mismos errores que yo cometía. Y bueno, de alguna manera quería aportar un poco mi experiencia y mi visión de las cosas a esta comunidad. Y por eso decidí comenzar con el blog, que es un proyecto que la verdad que me gusta mucho, porque otra de las razones, aparte de ayudar a la gente a formarse un poco y a tener un campo de visión más abierto en lo que al fitness respecta, fue también el hecho de que, bueno, el fitness es algo que me encanta y que cuando lo descubrí, pues bueno, poco a poco lo hice parte de mi vida, hasta el punto de no concebir una vida sin entrenar o sin levantar pesas. Es algo que me gusta, que me motiva y que, bueno, que espero seguir haciendo por muchos años. Y es curioso como algo que, como el fitness que me gusta mucho, no ha sido la raíz de mi formación académica, por así decirlo, ya que yo estudié Administración y Dirección de Empresas y luego Comercio Internacional, además de algunos otros cursos, pero todos relacionados con la misma temática de la empresa. Aunque es cierto que sí que tengo algunos cursos de monitor de sala, de entrenador personal, de técnico en nutrición y de coach nutricional, por ejemplo, pero son cursos que sí que me saqué simplemente por el hecho de tener esos conocimientos. Nunca lo enfoqué a algo que pudiera suponerme un futuro laboral ni nada por el estilo. Lo hacía porque me gustaba mucho consumir contenido, o esta clase de contenido más específicamente, y lo hacía por aprender yo y formarme yo para ponerlo en práctica en mi propio cuerpo, ¿no? Y esa ha sido un poco la historia de por qué empecé el blog. Y ahora, en esta nueva etapa, voy a empezar como podcaster, haciendo este podcast, y creo que es algo muy bueno y es una idea buena el hecho de comenzar en el mundo del podcasting, a pesar de ser totalmente un principiante. No controlo mucho el mundo del podcasting todavía, tampoco controlo mucho el mundo del blogging, lo controlo algo más porque ya llevo algunos meses con el blog y he ido aprendiendo sobre la marcha. Pero en el mundo del podcasting empiezo prácticamente de cero, o si no, diría de incluso más abajo. Pero bueno, poco a poco espero ir mejorando y sintiéndome más cómodo haciendo este programa. La razón para comenzar este tipo de formato es que creo que el podcast es un medio de comunicación que es muy, muy efectivo y es muy versátil. Es decir, puedes escuchar este podcast mientras estás, pues, haciendo la compra, o mientras estás conduciendo, o mientras estás esperando el metro, el autobús o, bueno, cualquiera de las 10.000 actividades diarias que cada uno hacemos, y te lo puedes llevar contigo a todas partes, y me parece que es un contenido muy portable, y creo que es útil el realizar contenido en este formato de audio. Bueno, lo que tengo pensado realizar es un podcast semanal en el que trataré un tema específico, o en el que también trataré de resolver algunas dudas que tengáis y que me formuléis. Para contactar conmigo y comentarme estas dudas o estas cuestiones que tengáis, podéis hacerlo a través de este email, fitnessenlanube@gmail.com. Si no, también podéis acceder al blog, y en el blog tengo también mi email y los datos de contacto para que podáis formularme cualquier tipo de duda, sugerencia, Podéis también sugerirme temas para tratar en este podcast o lo que queráis. Tenéis carta blanca para comentarme lo que vosotros consideréis. Y esta ha sido la introducción del podcast. Espero que os guste el formato y que cada vez vayáis uniéndoos más y más gente. Yo encantado de la vida de que lo hagáis. Y bueno, no quiero enrollarme más. Vamos a arrancar ya con el segundo episodio y espero que os guste, como ya os he dicho. Un saludo a todos y lo dicho, arrancamos.